lista de éxitos número uno. ¡Ey! Estás escuchando el Top 20. Fíjense, en esta pausa comercial me puse a investigar en el internet rápidamente quién es David Bolsón y no sabía. La canción de Hazme me parece buenísima. Y es el que canta la canción de... ¿cómo se llama? De Montecristo también, la de... Y estoy aquí, aquí. Bueno, pues algún defecto tenía que tener el muchacho, pero la... está muy zarra esa canción. Pero la de Hazme, esta sí está muy buena, ¿eh? La verdad es que sí, muy bien. Mandamos saludos, como no, a la ampliación burócrata en Guaymas. Ahí se reporta Fernanda, que manda saludos a la escuela ETI 30, en especial al tercero B, al grupo de danza Mazocoba. Órale, saludos a todos ustedes. Número 16. De hecho, le manda saludos específicamente a Fanny, Yoneli, Valeria, Kenia, Ramón y Fernanda. Órale, pues muchas gracias por escribirnos en www.mardavila.com. Juanes y Nelly Furtado. Picture's getting clearer. I wanna be myself, but does the world really need her? I ache for the earth, I stop going to church. See God in the trees, makes me fall on my knees. My depression keeps building like a cup overfilling. My heart's so rigid, I keep it in the fridge. It hurts so bad that I can't dry my eyes, cause they keep on refilling with the tears that I cry. Te busqué, debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez. Te busqué debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome. Heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez. Visita omardavila.com. Omardavila.com. Omardavila.com. Top 20 con Omar Dávila. Número 15. Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado sé que no hay nadie más. Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya.

14. Estás escuchando la edición número 143 del Top 20, que se escucha en Agua Prieta, Cananea, Magdalena, Guaymas, Navojoa y Hermosillo, en todo el estado de Sonora y en todo el mundo a través de www.omardavila.com. Este es el lugar número 13 esta semana. Yuridia, habla el corazón. Que intento no me dejo llevar. Bebo tu amor y me sienta fatal, pero yo te quiero bien o mal. Abre el corazón, que no sabe mentir. Abre el corazón, a todas horas. Poco que ver, pero al final habla mi corazón, dice que te quiero, óyelo. El corazón, Yuridia. Y por cierto, en omardavila.com hay algo nuevo, se llama el confesionario. Si tú tienes un secreto, quieres confesar algo que solo tú sabes y nadie más, puedes hacerlo en www.omardavila.com, ahí en el confesionario. Esos los leemos en Hermosillo, en el programa El Show de Omar Dávila, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Pero no importa en el lugar, en el estado en el que estés, escríbeme, mándame tu confesión. Entra al confesionario en omardavila.com.